Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 12 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En la zona sur de la ciudad hay 200 casas que están en terrenos irregulares. Vecinos de la colonia Villas de León señalaron que tienen más de 15 años viviendo en esos asentamientos. El director de Protección Civil, Ricardo Escobar, comentó que se esperan otros 2 días de lluvia fuertes en la ciudad. En la actualidad, más de 1.400 empresas guanajuatenses cuentan con el distintivo Marca Guanajuato, de las cuales poco más de un centenar pertenecen al sector de la moda. En la información policiaca, continúa delicado de salud uno de los 3 custodios que fueron atacados a balazos la mañana de lunes cuando fue asaltado el camión de valores que tenían a su cargo. Una señora de 83 años sufrió quemaduras leves al registrarse una explosión en su domicilio en la colonia Jardines del Moral. Una mujer se debate entre la vida y la muerte luego de aventarse al cauce del malecón del río de los Gómez. 2 elementos de la policía municipal arriesgaron su vida para rescatarla. En los deportes, más de 194 millones de pesos se invirtieron en la nueva unidad deportiva del municipio de Purísima del Rincón, la cual será inaugurada este jueves por el gobernador Miguel Márquez Márquez. Bravos de León entra en un receso, no así algunos de sus peloteros, quienes a partir de octubre verán actividad con las diferentes organizaciones que conforman la Liga Mexicana del Pacífico. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.